es un clásico para todos. Esta es la edición número 20. Uh-huh. Así que bueno, nos habíamos propuesto ya el año pasado, justamente festejando esos 20 años, tener muchos más inscriptos y mejorar la calidad general del evento. Uh-huh. Y tras eso estamos muy muy contentos por la convocatoria y por la llegada que tiene a personas de toda la provincia y distintas lugares del país también. Hemos hablado varias veces con respecto al avance que tienen en este tipo de carrera, donde cada vez se ofrecen más espectáculos, posibilidades, alternativas. Me parece que la edición de este año en La Falda tiene muchas sorpresas. Es así. Bueno, la verdad que desde todas las áreas que implican la logística en el desarrollo de un evento, hemos tratado de tener un norte y que nos elijan, yo siempre lo digo en otras actividades, por la calidad del servicio y del evento y por la diversión que genera, o también como objetivo deportivo. Uh-huh. Y no quizás como una carrera de las que hay un montón. Y bueno, con ese norte empezamos a trabajar hace varios meses. Hoy nos quedan 3 días para la carrera y estamos descontándolos para poder vivir ese día y disfrutarlo pleno. ¿Va a tener 2 distancias la carrera? Tiene 2 distancias, pero 3 modalidades de participación. Uh-huh. La primera, que es 2,5 kilómetros, sí, participativa. Después tenemos la misma distancia, 2,5 kilómetros, pero es para personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces es adaptada, competitiva. Esta sí tiene premiación. Y por último tenemos la distancia de 7,2 kilómetros, también competitiva, en donde, bueno, el plato fuerte ahí es la premiación en efectivo y también la premiación por categoría. Bueno, ahí está, una linda alternativa. Van a arrancar, bueno, es nocturna la carrera, ¿no? Es nocturna, arrancamos a las 7 de la tarde con las maratones, que son las carreritas infantiles. Uh-huh. Para estas carreras directamente van al lugar de la carrera, que es ahí sobre Diagonal San Martín, en el escenario principal de La Falda. Sí. Los escribimos y largamos a las 19. Y luego, 20:30, ya largamos con la carrera principal. Las inscripciones ya están cerradas. Cierran hoy a última hora. ¿Qué número de inscriptos hay? Y la verdad que estamos sumamente contentos porque el objetivo que habíamos propuesto era sumamente ambicioso y era llegar a los 800 corredores. Uh-huh. Y lo estamos superando ya y quedan algunas horas. Y la verdad que en estos últimos días, sobre todo, creció mucho el número de inscripciones, así que yo estimo que vamos a estar cerca de los 900. Y en atletas reconocidos, vi ahí en las redes sociales que hay un par que han posteado, ¿hay algunos nombres confirmados? Sí, mira, esta carrera tiene otra característica importante, que es la convivencia de elite de primer nivel que vienen en búsqueda de la premiación en efectivo, que es muy importante. Uh-huh. Y por otro lado, la distancia es muy accesible, cualquiera de las dos, entonces permiten que aquellas personas que hace poco que se están iniciando o que se dedican a distancias cortas puedan venir a disfrutar del evento. Entonces, también lo lindo es esto de convivir estos dos públicos, en definitiva, estos dos asistentes. Uh-huh. Muy bien, bueno, una linda oportunidad para la gente, para llegarse, para disfrutar de esto. Y la otra que queríamos contar es la confirmación de la Copa La Falda. Sí, en materia futbolística. Se viene la Copa La Falda. Segundo año, ¿no? Segundo año. Este año, con la incorporación de un nuevo club, La Falda ya tiene la conformación de su tercer club de fútbol, así que vamos a tener la participación del Club La Falda, del Club River Plate y de la Asociación Deportiva Río Grande. Uh-huh. Que este año se suma. Bueno, ahí están los 3 equipos que van a participar, en femenino y en masculino. Exacto. ¿Eh? El femenino hace la apertura y luego continuamos con el masculino. Muy bien, ahí estará, bueno, llevándose adelante esta Copa La Falda, que bueno, ya se realiza en varias ciudades. La Falda es una ciudad grande, y ahora potenciado con 3 equipos, así que bueno, bienvenido para los amigos del Río Grande. Tal cual, sí, la verdad que está en una comisión que está trabajando mucho para poder conformar todo lo que implica incorporarse a la liga, uh-huh. Así que bueno, acompañándolos en todo este proceso para que puedan participar de esta copa y además después de toda la liga durante el año. Ahí la municipalidad trabajó, bueno, cediéndole un predio, algo similar, ¿no? Sí, bueno, muchas acciones ahí, porque justamente entendemos esto como necesario acompañar para que se puedan concretar estos hechos. En cuanto a la pileta Morecabo, también ahí tuvimos el trabajo de esta comisión para poder solventar gastos después en su predio. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo un trabajo muy importante en conjunto para que pueda concretarse ellos como club. Sí, bueno, felicitaciones por la competencia, que van a tener el sábado aquí en La Falda con esta maratón nocturna, así que bueno, esperemos que salga todo bien. Imagino que bueno, deben estar en los últimos días a pleno. Sí, pleno. Si bien esto se planifica con muchos meses de anticipación, pero bueno, la recta final son los detalles y cosas que van surgiendo, que son también las que le imprimen el vértigo y la adrenalina que, bueno, vos nos has acompañado, que a quienes nos gusta estar en estas cosas es lo que nos mantiene contentos y deseosos de generar nuevas cosas. Bueno, así que, bueno, felices, de nuevo felices por ser parte de este tipo de eventos. Esperemos que salga todo bien. Te mandamos un saludo muy grande desde aquí y, bueno, esperemos darnos una vuelta el sábado por allí. Dale, sí, déjame que invite, además de a los corredores, a las familias, al público en general, para que se acerque a ver. Es un lindo espectáculo para compartir en familia.